en Desde el Barrio. -5 fresco el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un andando por ahí que creo que ya hemos superado los que son desde casa que los presenciales, digamos, sí, en realidad, ¿no? Creo que sí. Vivian LM, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, creo que tenemos ya más columnas en cuarentena que fuera de ella. Y sí, creo que fuera de cuarentena hemos 2 o 3 y después el resto es todo en cuarentena. Bueno, es lo que nos ha tocado en este 2020. Lo que nos tocó en suerte. Pero bueno, andando por ahí, hoy me fui a parar a Mendoza. Qué bien. ¿Qué manera de viajar usted a través de las columnas? Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Viajás por las bibliotecas, viajás a las provincias, así que bueno. Además, perdón, hay que redimirse porque sí. La última vez que se habló de Mendoza fue en el duelo Mendoza-La Pampa, que te la regalo, ahora venimos con otra cosa de Mendoza. Sí, es cierto que castigué fuertemente a Mendoza en ese momento, pero bueno, convengamos que teníamos había razón. Motivos. Después fuimos a la vendimia, ¿se acuerdan? La vendimia sí. De los trabajadores, también. De las cooperativas, sin reina de la vendimia, así que no, también tuvimos una ayuda, que quedamos comprometidos a volverlos a llamar a los compañeros de las cooperativas vitivinícolas, porque yo les planteé cuál era la posición de ellos respecto, porque ellos están dando también una pelea por el fracking, ¿se acuerdan? Uh-huh, en Mendoza, sí, la sí. Minería, el fracking, la falta de agua. Y quedamos comprometidos a que los íbamos a volver a llamar, porque yo les preguntaba cuál era la posición de ellos respecto al resto de las provincias solidarias, porque también están afectadas cooperativas a lo largo del río Colorado. Pero bueno, será para otro momento que volvamos a Mendoza. Esta vez llegamos a Mendoza para visitar a un cantautor, Gustavo Maturano. Él es un oriundo de pura cepa, creo yo, de Luján de Cuyo. Hace música latinoamericana, música popular. Y bueno, queríamos charlar con él un poco porque está componiendo mucho y nos hace llegar su música y la verdad es muy, muy lindo lo que hace, pero además para preguntarle qué pasa con los músicos en las provincias cuando no se pueden hacer espectáculos, cuando no pueden tocar en ninguna parte, y bueno, parece que va para el resto del año. Cómo se puede difundir su música, cómo se los puede ayudar para mantenerse o cómo hacen para afrontar esto. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Maturano. Sí, tuvimos un problemita técnico, ahora va a estar Gustavo ya con nosotros. Ah, bueno. No, sabés que él hace un, ha hecho, son muy, mucha inventiva, ¿no? Creo que también, se lo vamos a preguntar a él, pero creo que también el tema del arraigo y de esa raigambre que trae Mendoza de producir músicos, de dar músicos, recordemos que ahí nace el movimiento del cancionero, con Tejada Gómez, con Oscar Matus, Tito Francia, Mercedes Sosa, o sea que son prolíferos en dar músicos y compositores y cantautores los mendocinos. Así que Vivian, ahora sí le damos la bienvenida a Gustavo Maturano. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, Vivian, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola querida Vivian, buenos días. Desde acá de el gallardo país de Cuyo. Les mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Gustavo? Decía que vos sos un pura cepa de Luján de Cuyo. Así es, yo nací en Luján. Dos fechas importantes. Aquí nació Braseli y se crió e hizo su primera infancia y su adolescencia un tal Leonardo Fabio, así que mirado que dos representantes que tiene Luján. No sabés, yo decía recién, mientras restablecían la comunicación, que Mendoza sí ha dado grandes músicos, y de hecho, bueno, ahí nació el movimiento al nuevo cancionero con Matus, Mercedes Sosa, Francia, Tejada Gómez, pero también Leonardo Fabio, entre otros, porque tienen Antonio Tormos, Hilario Cuadros, Marcano, sí, Barrientos, Orozco, digo, tienen también de mencionar a Daniel Riolobos, que Daniel Riolobos decía ser que, claro, pertenecía a otro grupo, a género musical, pero Riolobos fue uno de los grandes cantantes, una de las grandes voces que dio Mendoza. La verdad que artísticamente nosotros nos debemos sentir muy orgullosos, más allá de que muchas veces Mendoza en los últimos 30 años quedó emparentada con personajes en la política nefastos, que no vamos a nombrar porque ya sabemos quiénes son, pero también es justo decir el protagonismo fundamental que tuvo el pueblo de Mendoza en la gesta sanmartiniana, donde todo ese, sobre todo